Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Entre tantas etiquetas para denominar géneros o estilos musicales, está la de música étnica. Es utilizada para denominar a la música de los indígenas de todo el mundo. Algunas de ellas, cultivadas por sus propios creadores, fueron llevadas al disco o simplemente registradas con fines documentales. Otras, en cambio, fueron abordadas por músicos profesionales, que incurrieron en ellas buscando originalidad, inspiración, nuevas sonoridades o el rescate de alguna tradición. Sea este o no el caso, hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a poner a consideración de nuestra distinguida audiencia la música del percusionista hindú Zakir Hussain. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del percusionista hindú Zakir Hussain. Hoy estamos escuchando la música del percusionista hindú Zakir Hussain en el álbum Music of the Deserts. La música étnica integra junto a otros géneros la denominación más abarcadora de músicas del mundo. Dentro de ella también se deben incluir a toda la música tradicional o folclórica, la música popular y otros géneros locales propios de zonas o culturas no occidentales. Hay quien se arriesga a decir que la world music o música del mundo es el folclore de la globalización, con todo lo malo y todo lo bueno que ello implica. vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Durante fines de los 70 y con mayor énfasis en los 80, muchas compañías discográficas independientes comenzaron a incluir en sus catálogos a músicos ignorados por el gran consumo. Y así, en los 90, este proceso fue imitado por las grandes discográficas multinacionales. Fueron ellas las que crearon la denominación The World Music, o Músicos del Mundo, cuya existencia fue anterior a dicha denominación. Pero fue recién allí que el fenómeno tomó un carácter comercial masivo. De una riqueza y diversidad incontable, la música étnica une a la comunidad con los ritmos de su tierra. El cambio de estación, el efecto de la luna sobre el mar y la migración de las aves son acontecimientos con su propio ritmo. Este y los de la comunidad han sido captados por los creadores no profesionales de este género, tomando al mundo como uno. Algunos de esos ritmos han perdurado gracias a que ha perdurado su comunidad portadora, o a que fueron oportunamente grabados. Gracias a, o por desgracia, del colonialismo. La música fue y es parte integrante de la vida en la aldea, donde los músicos o toda la tribu participan en celebraciones. Celebraciones importantes como los ritos estacionales, los bailes de las cosechas, las iniciaciones, las danzas de guerra, de curación o de caza. Trasládese al lugar de validez de esta descripción desde un poblado rural en África a un barrio marginal latinoamericano y el concepto es el mismo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del percusionista hindú Zakir Hussain. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Cuando se apela a la denominación de música étnica, generalmente, por no decir siempre, se hace referencia a países del tercer mundo. Es decir, a todos aquellos países que no son subdesarrollantes y en los que su música tradicional se ha transmitido oralmente o con alguna escritura no occidental. En este marco, las canciones son una manera de contar historias, no solo como entretenimiento, sino también como herramienta pedagógica. Representan una forma de transmitir mitos y leyendas que refuerzan los lazos comunitarios. Hay además un componente de improvisación que permite cambios y actualizaciones frecuentes en la música y en el canto. Si estamos hablando de músicas que forman parte de la producción simbólica del tercer mundo, eso se dice desde una perspectiva clásica evolucionista occidental. Es decir, se hace referencia al mundo subdesarrollado en el que sus géneros musicales están en extinción. De ahí, estamos a un paso de reconocer que hay de por medio una mirada paternalista y que todas esas músicas ocupan una posición de inferioridad en la escala de valores del primer mundo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del percusionista hindú Zakir Hussain. En la música étnica hay un predominio en el uso de instrumentos de percusión, como tambores, sonajas, campanas y marimbas. Los ritmos tienden a desarrollarse en estructuras complejas, con patrones de 3, 5 y 7 tiempos, alternándose entre sí, es decir, con ritmo irregular. En algunas músicas del África encontramos también polirritmia, es decir, varios ritmos simultáneos. El ritmo, y no la melodía, constituye el aspecto principal de gran parte de la música étnica. Puede haber incluso ausencia casi total de melodía cuando el tono es uno solo. Lo que no se diferencia mucho de variantes urbanas contemporáneas como el rap. El círculo se cierra. Si en un extremo está la música étnica ejecutada por músicos amateurs, no profesionales, y en el otro, la world music, música del mundo, con intérpretes y creadores consagrados, en ese trayecto algo cambió. Cuando se hace referencia a la música étnica, se sobreentiende que se trata de países subdesarrollados, con productos más auténticos que nos hablan de un tiempo y un lugar preciso. No ocurre lo mismo con la música del mundo. De tanto pujar en busca de la diferenciación, de lograr un producto raro, original y puro, bajo la retórica de las raíces, se olvida su propia génesis, las culturas locales. Si lo que se entiende como música étnica es todo aquello interpretado por músicos no profesionales, lo que escuchamos hoy, la música de Zakir Husain, no lo es. Es música del mundo con aroma étnica. Este intérprete hindú es un percusionista ejecutante de unos tambores especiales conocidos como tablas. En el álbum que escuchamos hoy, Music of the Deserts, de 1994,